metal incierto de ciudad, vórtice del desorden, buscando clavos ardientes que agarrar. Frío, hielo seco, los gritos en la calle, los escritos marujearán las salidas hacia adentro. Puertas, pintura desconchada hacia la bruma, y una vida por hacer, y una vida por hacer. Días muy helados con el fango de la rabia, con las plumas de saber quién soy y lo que hago. Río, pintura desconchada hacia la bruma, y una vida por hacer, y una vida por hacer.